Diabolo sin música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire, bienvenidos al intervalo del diablo. Abrimos las puertas de este episodio maldito una vez más. Programa número 192 del día viernes 2 de junio del 2023. Y ya está, listo, comenzamos la bajada del año, porque ya está, murió el año, ya está. 50% no murió un carajo, afuera. Todavía estamos. Sí, ¿no? Sí, ya sí, ¿no? Comenzó en junio. El descenso de este año extrañísimo. Estábamos hablando del clima justamente. ¿Cómo le va, señor operador? Muy buenas noches. Bien, bien. Hoy poblado el estudio, bien. Sí, bien. Hemos pasado un verano... donde... El Sarmiento a las 5 de la tarde. Sí, sí, sí, donde corría la bola de pasto, pero bueno, sí. Claro. Sí, sí, sí. No tirar ningún palo por ahí. Mejor que eso sobre y no que falte, ¿no? Claro, contento de recibirlos como cada viernes. Sí, año extraño y ya, bueno, tenemos medio año adentro ya. Ya, no sé cómo decirlo. Iba a ser un bueno, comentario igual, grosero al cual estoy acostumbrado, no te pero. No te dejes explicando porque está todo. Hay una mal. Hay una dama y su respetuoso dama, de género. ¿Cómo? ¿Una dos? ¿Una dama? No, vos no. Vos sos Cacho, mi amigo. El barra brava de Temperley. Mal, ustedes dos, mal, ¿eh? Mal. Feo, fea actitud. Vos fea sos actitud. El que va a buscar la porquería. Claro. Ya. Al barrio. Bien, hoy tenemos un programa, como siempre, cargado de música, un invitado especial, no porque él sea especial, o sí, porque él es especial. Vector, vamos a estar presentando a Vector y vamos a charlar de todo eso, pero vamos a mantener ahí, vamos a tirar un tema para terminar de acomodarnos, así como se dice siempre, como quien no quiere la cosa. O como quien quiere la cosa. Así que vamos con el. Arrancamos musicalmente y ya vamos con la entrevista entonces a Vector. disease, spreading death, erasing your existence. Like a disease, spreading death, erasing your existence. Like a disease, spreading death, erasing your existence. Like a disease, spreading death, erasing your existence. Satan's hand begins the end, leaves the world forever. Gomorrah's dream to live in sin has reached its critical mass. Man himself has become God and laughs at his destruction, in which we trust a secret government is now in Dunnegan Labs. Diablo sin música. La cortina... Una sola mujer no es suficiente. La cortina está dando un indicio de nuestro invitado, que ya está acá cómodamente, plácidamente, en los sillones de Mixtape Radio, en el estudio mayor, el número uno y el veintiúnico. Bueno, estamos con Darío, el único. Claro. Hola, Ricardo. Bienvenido. Hola, Alejandra, ¿cómo están? Hola, Ariel. Gracias por la invitación. Bienvenido. Ariel, guitarrista y vocalista de Vector. Todo eso. Banda que... siempre estaba ahí en carpeta para charlar, pero siempre hay una excusa, o cuando las bandas, viste, van a sacar un disco, un single o una fecha, y de repente, bueno, tienen una fecha la próxima semana, listo, vamos a charlar con Ariel a ver qué, en qué anda la banda. Gracias. Y qué está sucediendo, ¿no? Bueno, Vector es una banda que se caracteriza no por tocar todos los fines de semana, digamos que tiene un tránsito lento, parece la publicidad. Es verdad. ¿Qué arrancaste? Tiene razón, pero cuando tiene razón, tiene razón. Escuchame, loco. Escuchame. Menos mal que sos amigo, tío. Se la dejo pasar. Menos mal que la dejás pasar. Ya te vieron las piñas, ¿viste? Claro, ¿qué estás diciendo? No podés empezar una entrevista. Bueno, dejate joder. Él trabaja en publicidad, ¿sabe? Claro. Él me entiende. He hecho la publicidad de Floratil. Tenés diarrea, tenés Floratil. Es verdad. ¿Y yo? Sí, y la de sí, queso sí. También. Y la de la Paulina, todo eso. La de la Paulina también, ¿no es cierto? Está la de las vacas. Sí. Bueno. Por esto no vamos a cobrar, se la regalamos, se la dejamos pasar, pero si quieren manden un queso, no pasa nada. Bien, volvemos a la realidad, estamos con Vector. Sí, siempre fuimos una banda, como decís vos, de ir paso a paso, sin desmerecer ni merecer a nadie. Desde los inicios empecé a una composición en el 95, por ahí. Uh-huh. Empezamos a conocer con Segunda Mano, buscando músicos. Mirá vos. Tenía un amigo, o sea, explicá, no... para la nueva generación de cristal, claro, que Segunda Mano sí. Lo conocemos nosotros, pero había nosotros nada más, como un diario, ¿no? Sí. Que los abuelos, abuelo, ¿qué es un diario, abuelo? Como está en internet, pero bueno, ha bajado a papel. Claro. Ah, lo imprimías. Acompañante del baño, obviamente, terapéutico. El horóscopo, todo también. No. Bueno, había una tira de Mafalda. Claro, un sector que estaba Segunda Mano, que después cada vez iba creciendo más y se iba haciendo un diario poderoso, donde uno publicaba, o había puestitos, o llamabas por teléfono y decías, che, mira, necesito guitarrista, pa. Bueno, llegó un momento que mi forma de componer era con un... me había prestado un amigo, Fideo, que ahora está dando vueltas por el mundo. Lo felicito, de periodista. Uh-huh. Hacía, no sé, hacía con la boca. Claro. ¿Viste? Sí. iba por ese lado, iba por ese lado, iba por ese lado. Y digo, bueno, che, esto lo tengo que pasar a algún lado. Las computadoras eran muy difíciles. Y mi amigo Fideo tenía un tecladito y se grababa en audio, ¿no? Entonces yo le decía, chanchu, chuchu, chachu, chuchu, chuchu, claro. Lo más rápido. Entonces íbamos tocando así e íbamos armando las canciones. Uh-huh. Me daba la ayuda esa. Después segunda mano apareció, se quedó un... Yo tenía un proyecto anterior que era medio panteresco, medio 95, 94, por ahí, 96, todo eso. Y el batero le gustó el proyecto y se quedó también. Entonces ¿Con qué nombre? Con Esteban Monopolis. Ahí íbamos no, a... No, pero antes, ¿cómo se llamaban? Underfeed. Como Underfeed. Bajo alimentado, algo así. Unos chicos de la Prida, por ahí, buena onda. Ahí ya me empecé a curtir un poco más con el metal, con el viajar y todo eso, porque es una cuestión viajar, sí. ¿No? Es que tengo la sala acá a la esquina. Bueno, se dio con el baterista, después hubo un guitarrista que no siguió, quedamos amigos, y un amigo que también quería meter unos teclados medio Rammstein también en su momento. Bueno, buenísimo, vamos con todo. Yo hacía los teclados, pero no sabía tocar teclado. Porque eso lo iba armando, después me compré una computadora y iba armando los temitas. De a poquito. Pura intuición. Claro, y además los músicos, no había bateristas. Después Esteban no está más, y los pocos bateristas que había en esa época, ¿no? Eran o el de Jesús Mártir, que era una máquina, o... Vieja escuela. Claro. Claro. O Tony Scotto. O Martín... Claro, o Martín Soria, que estaba ahora en Matanza. Sí, sí. Que tocaban Ritual. Claro. Bueno, o sea, porque vos te referís, nombraste esos bateristas que son específicos de un estilo en particular en ese momento, digamos que era el paso siguiente al trash group y a la modernidad, digamos, con la melodía y todo, y que hizo explotar, y que vaya rápido, eso. Viste, capaz que venía grubeando y te hacía un black, sí. Y había mucha información de todo eso. Y bueno, hasta que también todo siempre tránsito lento, armamos los temas con la batería. Próximo disco, ya sabes cómo se llama. Tránsito lento. Ponerlo en inglés que más. En inglés, de Trace Lent, no sé cómo se dice. Slow Cocky. y ahí que hacíamos, el batero no estaba, brillaba por su ausencia, claro. Poníamos la tarima con todo el amor y poníamos las dos cajas. Bueno, ahí se incorpora por fin Javier Sisca, que debe estar ahí escuchando, la guitarra, y empezamos ahí a componer, cambio de bajistas, cambio de bateristas, un montón de personas fueron pasando, siempre quedamos de la mejor manera que hicimos, y creo que sí. También se incorporó Adrián Hidalgo. Y la última formación se incorporó Santiago Sousa. Que nosotros decíamos, che, queremos un Jim Hogland, ¿viste? Esas personas altas, grandotas. Sí, claro. Sí. Y Santiago tiene sus. Tiene el borde, sus huesos, sus huesos perfil, grandes. Con el perfil, buenísimo. Así que dijimos, wow, se pide y aparece. Bueno, está bueno. A todo esto, ¿cuánto tiempo pasó desde la Sevilla? Ponele que se formó bien en el 2000. Después apareció Facu en guitarra de 2000, a Facu Coral lo conocí en 2005. Facu Coral. Lo tengo de algún lado. No, es que es como así, así se parece a. ¿Facu Coral te suena? No me suena. No te suena. No, bueno, es un muchacho que está por ahí. Sí, el que no quiere salir a embriagarse más, ¿viste? Pero se hizo evangélico, no sé qué se hizo. Exacto, acá el único que sigue tomando, entender alcohol y toda la historia, nada, sos vos. Es así. Bueno, no me cambié de tema. No, te voy a interrumpir con toda esta trayectoria que vos tenés dentro del metal y toda la historia, porque vos hacés con Facu específicamente otras cosas. Además. Contanos, porque pero ya llegamos a eso. Sí. Sos muy ansiosa. Obvio. Sos muy ansiosa. Por supuesto. Estamos un poquito. Con Facu uno empezamos, bueno, cuando nos conocimos, pegamos buena onda, amistad, hermandad, afecto, hasta que dijimos, che, bueno, tema pandemia, somos músicos, nosotros como que nos vinculamos a la música. Uh-huh. Siempre con Facu también hablamos de que no encerramos el, yo toco metal, somos claro. Músicos, nos gusta la música, todos hemos escuchado Los Lentos de Whitesnake, un montón de canciones que hemos bailado, ¿no? Brian Adams, cositas así, esas lindas, melosas. Y le digo, che, Facu, tengo una canción así. Y me dice, yo también tengo una canción así. Y digo, ¿por qué no nos juntamos? Entonces me iba a la casa de Facu con una guitarra criolla. Y entonces ahí empezamos a zapar. A zapar. Sí, había que tomar un vino él y un vino yo. ¿Viste? Sí. ¿Viste? Que era cool. Yo te dije que era cool. Dos vinos y una canción. Tenía onda. Dos vinos y una canción. Era una chévere. Vez hicimos tres. terminamos los medio así, 10, 15 minutos terminamos. Che, ¿qué pasó? Estábamos, uy, boludo, no dormimos más. Nunca más. No, estaban componiendo, estaba bajando la musa. Y, la mozzarella. Y está bueno porque, che, pará, se puede hacer metal extremo, se puede hacer folk, acústico, se puede hacer esto, se puede hacer. Sí, se puede. Se puede, sí, y aparte sí, lo que yo siempre digo, de a veces que de lo invisible se vuelve a lo visible, aunque la música no es visible, pero va generando cosas, afectos. Claro. Yo he estado muchas veces, entre comillas, triste en casa y me agarraba y me ponía a hacer música. Digo, pará, antes no había nada, ahora hay algo. Claro. Y ahí también vinculan las canciones, las letras. Y mucho más. Bueno, más, pero este, por ejemplo, las composiciones de Vector, esas ideas tuyas, claro. ¿Qué estabas transmitiendo? ¿Hay furia, odio? Porque el estilo de Vector o la música de Vector, si bien son, digamos, de una base trash, con grupo, todo lo que vos quieras agregarle, sí. Es una música fuerte, de choque, de impacto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué querías expresar vos con la música? Más allá de las letras, todavía no vamos a las letras. O sea, musicalmente estaba sacando algo afuera. Sí, siempre. Prefiero que salga y no que entre. Bueno, está bien, si lo vamos. Florentino. En fin, ¿no? El auspiciante, por favor. Sí, el auspiciante. No, igual, a ver, justamente ahí iba. Porque, y por eso lo interrumpí a Ricardo, que no le gustó una miércoles, como se habrán dado cuenta y toda la historia. Porque escuchando a Vector, vos más allá del estilo fuerte, por ahí te das cuenta de que tiene como influencias de diferentes estilos. Sí. Ese es el punto. No se encasilla en la música pesada, en que sea todo pesado, todo rápido, todo, sino que vos ves si tienen algún desliz con esas influencias que yo te veo hacer en esos acústicos que haces, sí, con Facu, que haces temas de los 80, haces temas pop y toda la historia, y eso se ve. Del inicio, tanto la composición fue siempre, quiero, a ver, quiero sentir, no, no quiero, a ver, que vaya todo, que, claro, digo, pará, si acá puedo, puedo abrir. Un matiz. Claro, puedo, aparte siempre me gustó tratar de ser un poquito versátil, entonces, gracias, que me daba el recorrido de la voz, el rango vocal, entonces me gustaba ser gutural, bichito, le decíamos en esa época, la voz, todo, claro, así, ¿viste? Limpio, agudos, armonizando, y todos los chicos siempre fuimos para ese lado, y dijimos, bueno, vamos para ahí, no es, ¿por qué estar en una banda que no tenés ganas de estar? Porque por compromiso. No, totalmente, no, eso, sí, me gusta esto, me gusta como la otra, primera medida tiene que ser así. Y si no, es como un matrimonio, o sea, claro, estás careteando algo que no va ni para atrás ni para adelante. Un infiel al corazón. Un fracaso. Totalmente. Bien, vamos a escuchar, a ver cómo suena todo esto que estamos charlando, a ver si más o menos se encuentran un parecido o no. El WhatsApp para comunicarse a la radio, si estás en el exterior, 54911-2479-2288. En el canal de YouTube también podés dejar tu comentario en el chat. El canal del Mixtape Radio es Mixtape Radio AR, búscalo como Mixtape Radio AR, ahí estás viendo en directo, si no, las redes nuestras, fanpage, Facebook, Instagram, dejá los mensajes, como quieras, comunicate, no digas que no podés porque está todo dado. Eso me da mucha bronca, porque después dice, ah, no sé, pero yo no avisaste. Qué peleón que estás hoy, viejo, qué bárbaro. Mi vida es una pelea, mi vida es una pelea. Sí, sí, veo. Vamos a escuchar un tema, elegiste qué tema podemos escuchar ahora. El que sigue, Crisis, continúa. Sería el track 3 en orden del disco. Vamos con Crisis y después lo charlamos a ver de qué habla la Crisis. Diablo sin música. Esto era Vector, de ese tema está incluido en el álbum que estamos mostrando ahí a la cámara, número 2. Proyectar. Proyectar, el tema... Crisis. El tema es Crisis. Entonces, ahora vamos al tema de las letras, ¿no? Porque bien la música, más o menos ya hay un color de por dónde va y todo eso. Y a la hora de escribir las letras, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué querés expresar? Mira, muchas veces... me han pasado secuencias que he vivido, he vuelto a una infancia. Yo me crié con gente mayor, uh-huh. donde vivía antes, por el lado de Palermo, Lugano. Me criaba con gente mayor porque tenía una cochería al lado. Es muy black metal, la voy a contar, ¿no? Yo te iba a decir, bueno, okay, ahora entiendo algunas cosas. Esto es Noruega, ¿sabes? Como garpa. Claro. Pero bueno, andamos por acá. Derecho al grano. Finlandia. Es grande, multimillonario, claro. Como el de Nickelback, que tiene bastante plata ese. Bueno, trabajaba en una cochería. ¿Por qué? Porque ellos eran cuatro hermanos, entonces el más joven... me llevaba 6 años, casi la misma edad que mi hermana, y entonces venía a jugar con nosotros. Entonces él tenía 12, yo tenía 6, y ahí empezamos onda, que esto, que el otro. Después empecé a crecer y capaz me decía, bullying. Vamos a buscar a alguien, me decía, ¿no? Bueno, vale, ¿cuánto me da? 5 pesos. Entonces me da 5 pesos. Yo los agarraba del tobillo, ¿viste? Porque yo tenía miedo que cuando estaba durmiendo, claro. te agarra la mano. Instinto de supervivencia, claro. Eso. Entonces los agarraba el tobillo, jugaba 5 pesos y después iba a jugar a los videojuegos. Ahí. Claro. Y entonces siempre me quedé con gente grande. Y ahí digo, che, cuando me quedo sin letras, ¿qué pienso? ¿Qué pensará Fierro? ¿Qué pensará Ferrayuelo? ¿Qué pensará José? ¿Viste? Entonces iba a. Vos capaz que me contaste una historia y esa historia quizás la metía un poquito en alguna partecita que me quedaba de una canción. Sí. Pero siempre fueron vivencias, emociones. Crisis habla. De cómo te afecta lo que pueda llegar a ser el otro que tiene una crisis y no se da cuenta. ¿Entendés? Que vos podés estar ahí, pero a cierto límite, porque si no te va a afectar a vos también. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces hay una crisis que no ves y está luego el cambio que te hará crecer. Si querés usar la fe bien fuerte, no fe como religión ni iglesia, sino fe como tuyo, sí, ¿no? Sí, como ser poder, humano. Como poder ser humano. Y el tema que estabas hablando recién, perdón, permiso, un fin para la verdad. Ese dije, voy a hacer una siestita un día. Entonces me fui a acostar y sentía. Pum. Llegué a prender la compu y después busqué las notas con la guitarra. Está bueno porque. Pero está bueno este álbum, Proyectar, que es una edición en Digipack, así súper profesional. ¿De qué año es? Y 2015, 2014. Tardamos. Estamos en el 2023. Sí, estamos casi llegando al disco de Guns N' Roses, que tardaron 10 años. Para no, el segundo. Bien. No, tranqui. No estamos haciendo el segundo igual, ¿eh? Tranquilo, no hay apuro. No hay apuro, tranquilo. Lo importante es que salga bien. Claro, cada uno, ¿viste? Pero voy a esto: el espacio-tiempo entre estas composiciones y lo que vos ya estarás escribiendo ahora. Porque. Te han pasado miles de cosas, sí. Más allá de la pandemia, explotó la economía, bla, bla, bla, bla, bla. Pero vos, yo sé que interiormente no sos la misma persona. Sí, es verdad. Porque, nada, haces otras actividades, en fin, que yo creo que eso se va a ver plasmado, es inevitable. Sí, ya... O sea, ya. La misma persona está escribiendo, hoy... o a menos que tengas una dualidad ahí que está psiquiátrica. Pues sí, esquizofrenia se llama. Exacto. No quería decir tan... Vos lo decís porque le hemos visto en varios músicos que no, han venido. No. Término médico. No, porque sé lo que hace él. Bueno, tuvimos la posibilidad de grabar antes de la pandemia. Sí. Las guitarras, el bajo. El bajista pegó un trabajo muy importante allá en Perú. Entonces va y viene. ¿Ves este show del 8 de junio, sí, con Fear Factory, con Plan 4 y Climatiterra? Adrián vuelve de París, Adrián. París, dije. París. Casi digo París. Ay, Dios. Vuelve de Perú. Se queda una semanita y se va para allá. Ajá. Contento, feliz. Porque ya es la tercera vez que tocamos con Factory, con esta. Bien. Sí. Bien. Por ahora ya van 2 nada más. Claro. Bien. Nada más. Vamos. O sea, vos lo estás escuchando. Nada menos. O sea. Eso. Bueno, pero... contentos. Pero no te escapes de lo que te estaba... Sí. Volviendo al tema. Te vayas por la rama. Eso. Pasó la pandemia, todo eso, pero... Empecé a escribir las letras porque queríamos sacar el disco y lo escuchabas y decías, che, está bueno. Y los chicos decíamos, che, recortemos esta parte que está muy larga, ¿viste? Porque hoy por hoy también la música fue cambiando. Claro. Hay temas de 5 minutos ahí, pero capaz que hay una intro, te va llevando. Claro. Y bueno, y dije, vamos a empezar las letras, a ver cómo me siento, qué pasa. Igual siempre fui, a nivel letra, fui de la narrativa y de la redacción en que sea... Sin sexo masculino ni femenino, sin... Genérico. Sin estándares, sin, genérico. Hay una canción que habla un poco de la guerra, que se puede vincular ahora con la guerra de Rusia con Ucrania, pero siempre fui como genérico. Entonces lo podés tomar para un familiar, para un amor, para el jefe, o si vos sos el jefe. Me gustó siempre ir por ese lado. Es más difícil quizás las letras así. Pero vos terminás, a ver, te hago acá un stop. Vos, en definitiva, tenés material para componer permanentemente. Por lo que veo, no es una cuestión de, che, bueno, vamos a hacer ahora un disco y vamos a poner 4 temas. Evidentemente, las inspiraciones no siguen un cronograma, no siguen un calendario y no sos estructurado en eso. O sea, te levantaste un día, soñaste tal cosa, sí, y tenés la idea ahí, que después la materialices... 10, 15, 5, 3 años, 2 días, eso es otra historia, pero tenés material así, montón, evidentemente. Un montón. Es más, cuando llegó un momento que tenía tanto material para armar el segundo disco, que dije, no, pero quiero que, viste, vas escuchando y vas filtrando y vas seleccionando en carpetitas. Ese trigo me gusta, esta cosa me gusta, pum, pum. Pero agarré y dije, che, tiene que ser más extremo que el primero. Ajá. ¿Qué hago? Bueno, abrí una cervecita. y me empezaba a conectar. Y sí, es más extremo. El segundo es más extremo. Musicalmente es más extremo. La voz es más extrema. La forma de cantar quizás también es más extrema. Sí, pero lo que yo quería descubrir, sí, era si tus letras son más humanistas a nivel de las actividades que estás haciendo vos ahora, que antes no hacías. Son más personales. Entonces, son más personales. No, si son vivencias. Está bien, todos tenemos vivencias, pero vos estás teniendo vivencias de otro tipo ahora. Sí. Yo por lo menos, no lo hablé con vos, pero lo veo, porque vos publicás en redes. Sí. Y todo el mundo publica en redes, así que las vidas de todos ya son, sí, más públicas. Siempre mi mirada y mi postura fue positiva. Sí. Siempre fue positiva. Desde antes que esté todo este auge del TikTok y todo eso. Ajá. Porque yo, hoy por hoy, le digo también a ella y a la gente cuando me encuentro, che, la gente quiere estar feliz, la quiere pasar, claro, bien. Antes quizás estaba el chiste de Benny Hill, o que nosotros no entendíamos porque era, che, era un chiste inglés y no entendíamos. Ahora el mundo se unificó al chiste. El tipo que está en Inglaterra puede hacer el mismo chiste que nosotros que estamos acá. Claro. Antes era como más cultural. Los chistes no se entendían, ¿viste? Sí. Ahora pasa eso. Ahora se unificó todo. Entonces, al unificarse, creo que es mejor. La globalización. La globalización. Globalización del sentir, del físico, de la espiritualidad. Espiritualidad como persona, ¿no? Como, vamos, claro, pero... como religión. Claro, pero vos le estás apuntando, creo que a donde va Ricardo, es que vos hoy le estás apuntando por ahí, a diferencia de hace 5, 6, 7 años atrás, mucho más concretamente a todo este, a toda esta cuestión personal interna que te pasa, sí, con buscar ese camino espiritual tuyo, y lo estás plasmando, sí. De hecho, lo que estás haciendo es gigantesco, sí, lo veo también en las redes, también te consulté. Gracias. Porque me parece fundamental, me parece bárbaro que lo puedas plasmar, que lo puedas sacar, inclusive hasta de la música, que lo haces y lo haces por otro lado, o sea, sigue siendo arte, pero es muy muy muy muy puntual lo que se ve con ese camino que vos hoy estás haciendo. Es, sí, hoy estoy acá. Más allá de las vivencias personales, ¿entendés? Que puedas tener vos, él, ella, o sea, vos estás yendo derecho para ahí. Y eso se ve en lo que estás escribiendo. Sí, eso. Eso claro, se cuando ve ella, ahí es. Cuando ella me dice, ¿qué pasa? Porque empecé como que venía en un Escaña, ¿viste? Y no, una semana de mierda, ¿viste? Bueno, entonces, nada, el famoso OM de tu ojo y tu sentido hacia la vida y el transitar la vida con el ese permanente. Hay un conocimiento que estoy incorporando, claro, porque, claro, también lo voy pidiendo. Yo puedo estar escuchando a Ricardo horas, a usted horas, y aprendo un montón, ¿sí? Sea el plano que sea, pero como estoy yendo por el lado personal, por el lado humano y todo eso, hay una base que somos seres vibracionales. Claro. Sí. O sea, somos nuestro nuestro corazón es tum, tum, tum, tum. Cuando vamos naciendo, no, si no vibráramos estaríamos nos estarían llevando del piecito. La tierra, el espacio, todo vibración. Claro. Sí, sí. A nivel materia, porque en el espacio cuando no hay materia no se escucha el sonido. Pero todo eso va impactando. Y vos decís, che, ¿por qué esta canción me lleva a otro lado? Entonces, claro, digo, che, a mí me gustaría que... Bueno, eso me parece interesante que vos lo cuentes o me lo cuentes desde tu punto de vista, cómo lo aplicás o lo ves. Porque el punto de vista te tiene que haber cambiado. Mira, el autodidacta, entre comillas, con todo el respeto, porque soy autodidacta, tiene su límite. Sí, hasta que viene alguien a nivel guitarra y te enseña una pentatónica. Y bueno, te quiere matar. Una sí. pentatónica. Bueno. Decís, ah, había más cosas. Había más cosas. Claro, claro. ¿Cómo es? Claro. Sí, sí. O sea, no, entonces, por eso hay que juntarse como con gente con Facu. Claro. Entonces, corporalmente, vibracionalmente, sí, y con un montón de herramientas, porque tuve la posibilidad de comprarme, que se llaman unos cuencos de cuarzo. Sí. ¿Sí? Eso es súper interesante. Que tiene silicio, y nosotros tenemos silicio en todo el sistema óseo. Esa información antes no estaba. Sí, yo vi Terminator. ¿Viste? Eso terminé con 3 años, más o menos. Pero bueno, con todo inteligencia artificial, como viene. Toda esa info antes. 10 minutos. No estaba, o se había perdido con lo o pasó estamos con la, mirando para otro lado. Con las colonizaciones. Eso, estamos mirando, para otro lado. Eso. Es más, seguimos mirando para otro lado. Cuando bueno, voy a la recita, los chicos me dicen: che, hola, Ari, ¿qué haces? Che, mirá que te veo en las redes. ¿En serio? Qué bueno. Sí, me dice: estás con los cuencos, a mí me gusta y todo eso. Bueno, gracias, le digo. Y empezamos a hablar una hora de todo eso. Sí. Me digo, no, lo que pasa es que, viste, que capaz que hay que cerrar los ojos, meditar, yo no, viste, no pasa nada. Y está sonando a Bernal de fondo. Claro. Sí, bueno, pero... Por ahí, pero no, es miedo a lo desconocido. Le pasó a los navegantes en el 1500 cuando salían con las carabelas. Pero también, mira, hay la música está mucho más cerca de estas cosas que está hablando Andrés de lo que porque uno la música cree, es vibración. No, exacto. O sea, volviendo otra vez a... Y se aprende también mucho de la oscuridad, a veces que de la luz también. Porque la luz te da luz, pero la oscuridad tenés que ir. Y nosotros tenemos un montón de oscuridades que si no las sabemos entender, describir y todo eso vas haciendo cagada. Porque un ejemplo, vos te enojaste, capaz que es una cosita así, pero es una oscuridad y capaz a él le cayó mal. Y esa oscuridad a él le va a enseñar y a vos te va a enseñar que no te tenés que enojar con pobrecito con Ricardo. Sí, y mi oscuridad la va a agarrar la oscuridad de ella y le va a dar de acá y de acá y de acá. A mí lo que me parece interesante es hablarlo porque, nada, es que verbalizar todo esto, o sea. Más allá de ser autodidacta, todos somos autodidactas en definitiva porque tocamos de oído, sí. Esa es la realidad. Ninguno fue a sentarse al Everest, ¿viste? A recibir la información astral. Sí. Pero me parece súper interesante porque, sobre todo porque nosotros somos grandes y ya hemos vivido la mitad de nuestras vidas, o un poquito más, y nada, y venimos a los tumbos, porque la vida es eso, contra las cuerdas, todo el tiempo. Y de repente es como que decís, pará, pero ¿por qué tiene que ser así? Cuando hay otras herramientas, ¿viste? Para salir adelante y seguir caminando y no llegar tan traumado, ¿viste? La otra vez fui con un amigo. Ni alcohólico, ¿viste? Hace un tiempo venía en la moto, venía pensando, mirá, pienso, ¿viste? De vez en cuando. Y digo, che, si no te gusta el quilombo, tenés casi el 80, 90% de la vida arreglada, digo. Y vos decís, ¿qué es quilombo? Y... fíjate en lo que nos relaciona con las que estás, fíjate con las personas, fíjate el laburo. Si podés ir puliendo eso, después mi amigo me dice, pero ¿cómo haces para zafar los quilombos? Fíjate. No te digo que no te metas en quilombo. No hay fórmula mágica. No, pero hay que reconceptualizar algunas cosas de esta sociedad. Pero nada se hace de manera grupal, todo es individual, es de acá, de dentro para afuera. Y lo que a mí me pasó es que no soy fanático ni de nada. No, no hay que ser fanático de nada. Pues los fanatismos ya sabemos a dónde nos llevaron. A 40 millones de muertos, guerras sin terminar ahora allá en Europa. Señor operador, acaba de comenzar Diablo sin música. Sí. Veo que se pusieron en estado zen, los venía escuchando. Está perfecto, hay que bajar algún viernes. Bajamos a la realidad con otro tema de Vector ahora. Bien, vamos con los cuencos, sonido de cuencos de viernes. Arrancado. Vamos con otro tema de Vector porque están tocando el timbre y tengo que ver quién llegó, si es la policía o el dealer. Así que elegiste otro tema, Ari, para escuchar ahora. A ver. ¿Otro soy, querés? El que te parezca, el que quieras. ¿Tenés ganas de poner otro soy? El por track favor. Número 6 en el orden del disco Proyectar. Esto es Vector y está sonando así. Sin música. Fui listo, fui ¿cómo que no es Diego Torres? Pará, ¿cómo que no es Diego Torres? No, que no, ¿sabes? No alcanzó la plata. No, no, la puta que lo parió. No, no. Tu mismo guita para el café, se llama Ariel. Eso es como... es un peso sobre tus hombros muy... Sí, me han dicho, che, yo soy el Diego Torres del metal, me han dicho. ¿En serio? Yo no sé si es un halago Y aparte yo soy una persona mayor. Bueno, listo, ya está. No, no, no, no. Pará, pero escúchame, vengo. ¿Y yo qué soy entonces? ¿Un dinosaurio? No, somos los dos mayores. Yo le mandé una foto a una amiga diciendo: está Diego Torres en el estudio. Ya me mandé un autógrafo. Está chafeando. Está chafeando, ¿eh? Ve que sirve, ve que sirve. Porque ahora saca un disco de metal, ¿no? Claro, claro. Cambio de estilo, no le garpa más el pop. Así que a lo que ella. Bueno, pero esa la culpa la tenés vos. Ya sé. Porque vos mismo te autobombeás de Diego Torres. Pero yo seguí igual, ¿eh? Se cortó el pelo. No, igual, cierto. No hablemos. Pero yo lo he escuchado cantar canciones de pop y toda la historia en acústico, así que ojo, ¿eh? Bueno, ¿qué escuchamos entonces de recién? Otro Soy era. Y el tema que le seguía es el que está a continuación, obviamente, con esa intro tranqui así. Mira, vikinguesca, que antes los vikingos no estaban. No. Aparecieron ahora. Exacto, la semana pasada. Y ya que estamos, le damos la bienvenida a Ezequiel Núñez. Ese, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Recién me doy cuenta que hay cámaras, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Tengo que tener cuidado. A ver. Obvio, por eso no te estoy exponiendo, te estoy cuidando. Tenés bien el botox, ¿eh? Pero bueno, yo ya entré mal ahí con bebidas alcohol. Y bueno, mirá lo que hay allá al lado de la bandeja, no sé, de disco. Así que acá, no sé. Hay juegos retro. Sí, de mi época. Bandeja retro y aquellos de toda la vida, de todas las épocas. Eso la no se toca. No, la botella de vodka que hay allá arriba. Ah, sí, de todo. Eso no entra en las cámaras y me acabas de deschavar. No, no, pero vos decís que es mía. Es de diablo, tenés que decir vos. Sí, no, total, igual, de todas maneras, el programa que viene no solamente pasa vinilos. Claro, el programa que viene hacemos, se llama Hijos de Púa. Exacto. Pasamos música en vinilo y hacemos degustaciones. Hoy vamos a estar haciendo tragos, justamente por eso traje un vodka bueno. Obviamente vodka nos vamos bueno a quedar, así que sí, bueno, esta vez. Dos de la mañana no nos vamos de acá. Mirá, ya estamos arreglando quién trae la licuadora, así que imagínate no, cómo viene la madre. Ya frutas hay, pulpas hay. Yo estaba pensando que podemos hacer algo así mixeado. Nos quedamos, hacemos después Hijos de Púa con el diablo. Vuelta y arranca. Al paso de hacer la zona en el balcón, ¿eh? ¿Por qué en el balcón? Acá levantamos el parqué. Acá adentro. Que sea lo que sea, total. Bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, no puede pasar nada. Así que bueno, ese, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Hoy un día largo, arrancante de las 6 de la mañana. Pero bueno, me quería hacer un tiempito para venir acá. Así que bueno, después voy a aprovechar, voy a estar chiveando alguna sí, vez. obviamente. Seguís laburando ahí con tus redes. Sí, con las cuentas y páginas de La Historia de Metal Extremo, con el programa también, después ahí voy a pasar la data. ¿Cómo no? Y bueno, y también trabajando con Organización Nunca Más, que tenemos viernes próximo evento. Bien, ¿y algo más? ¿Tiempo para vivir? ¿Te queda o no? Sí. Sí, mirá, empecé natación, no me notas más. ¿Serio? Sí, no me notas. Yo pensé que era Aquaman, pensé que había entrado Aquaman, ¿viste? Sí. Así que bueno, Momoa. Mi cuerpo hasta ahora dice basta, pero mi mente dice un poquito más podemos. Tú puedes, ¿no? Bueno, de hecho, voy a ir en una fecha, están invitados acá, cerquita. Vamos a ver a Medium, Hueso y Incendiaria en Club B. Voy a la puerta y digo, ¿me invitó Ezequiel y me dejan pasar? Después te cuento el truco para pasar, pero bueno, estás desaprovechando ahí tu lugar, tu rol. No, yo no me abuso de gente honesta. Bueno, volvemos a Vector. Bueno, entonces nos contabas hace un rato que no es la primera vez que van a abrir para esta banda. Para Fear Factory, no, americana. Sería la tercera. La 2009 tercera. Fue la primera, 2012 la segunda. En 2008 estaría Obras. ¿2008? Sí. Ahí estuvo Blue Parade. Y pará, porque yo vi Fear Factory y lo vi esa vez nada más. Bueno, no sé dónde estabas antes. Y no me acuerdo, no sé. Yo te fuiste de viaje. Soy pobre, a veces no tengo para pagar entradas y mis amigos no me linda hacen formación, pasar. Linda formación, 2009 Jim Holland y Barton. Ah, mirá vos. ¿Qué hace Casar? Engancha lo de Strapping on Lad. La amistad, claro, de Strapping on Lad, sí, sí. Entonces era Strapping on Factory o claro. Fear y el Lad. Pero bueno, ahora me parece, esta formación que viene ahora de Fear. Trae un baterista que la rompe, obviamente, porque bueno, no va a traer un baterista. Tocamos con el baterista del 2012, o sea, lo sigue. ¿Es el mismo? Sí, es el mismo. Y resulta que es el baterista de Raven, ¿sabías vos? Es el baterista de Raven, la banda inglesa de New Wave of British Heavy Metal. Toca heavy en Raven, pero le dio como que le inyectó sangre nueva, obviamente. Y ya hace creo que 3 años que está tocando en Raven. Ya grabó un EP, un single, no sé qué más, y el nuevo disco, calculo. Pero ya es el primero fue el batero de giras, para completar la gira. Y bueno, viste, Raven tiene los dos bajista y guitarrista original del 78, creo, 79, ¿no?, de cuando viene Raven. Y bueno, y este batero ahora, que yo no sabía, yo sabía que él estaba tocando en Raven, pero no sabía que era el batero también de Fear Factory. Claro, es cuando nosotros lo conocimos, que lo conocimos en el 2012, muy técnico y bastante. ¿Qué pasaba? Cuando hablamos con Jim Hovland dice que había agarrado el desafío de Casares. ¿Por qué? Porque él quería lograr tocar eso, una cosa así. Claro, viste, como que tenía un juego técnica. En el hi-hat, una técnica que la quería, era un desafío para él. Y entonces, bueno, después pasó lo que pasó, enganchó el baterista este nuevo y muy, pero estaba ahí, el pibe ni siquiera se movía, ¿eh? Estaba, porque, se nota, ¿qué pasa? Que porque laburan con metrónomo. Claro. Ahora, los shows nuevos de Factory están todos trabajando con todos el in-ears. Claro. Entonces ni siquiera marca el batero. Claro, claro. Y arrancan. Ya te escucha, ¡tum! Y ya salen. ¿Por qué? Porque tiene incorporado el metrónomo. Se fue mejorando y ahora el batero está más suelto. Antes era, ahora se mueve. Es no, pero es igual, difícil controlar el metrónomo. Es un baterista que salió de una facultad, o sea, salió de estudiar 5 años de batería y salió un reloj, una máquina. Sí. Hovland es más de la calle. Sí. Hovland viene de los 80, sí, de Dark Angel, de tocar tuta tuta tuta. De Death, estuvo con Death. Claro, exacto, pero se nota un cambio, no sé, cuando yo lo. Viste que graba Darkness Descends con Dark Angel, ahí se nota el cambio, ahí la rompe todo. Toca muchísimo mejor y bueno, y después el tipo es el reloj atómico. Claro, tuvimos la posibilidad de estar en la cena de antes del show. Nos invitaron, había una parrilla enfrente de Lugano 1 y 2, o Lugano Unidos. Sí, ahí, claro. En Roca. United es Lugano. Factory y Vector, ¿viste? Y capaz que venía Jóvenes del Valle y lo vimos. Uy, qué alto que es. Uy, porque estaba gordo todavía. Sí. Ahora está flaco. Y es enorme. Y entonces estábamos ahí en la mesa de los chicos de Maxi, de 4G. Sí. Hay una parrilla ahí. Y estábamos todos comiendo todos juntos. Y buena onda. Y después en 2012 también buena onda, porque un amigo quería darle una campera. Entonces nos encontramos al lado de Ricky, en el bar ese que está por. En la esquina. Avenida de Mayo. Eso. El bar de la vieja, no sé cómo le dice, sí, de la bruja, no me acuerdo. Y ahí estábamos con Casari hablando, de Line 6, de equipos. En un momento tuve una secuencia con Casares. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sueño que iba a la casa de Casares. ¡Wow! Entro. Sueños, ¿qué sería? ¿Carlos Casares? Sueños. Sí, sí, puede ser. Entro, le digo, tum, tum, y empezamos, y me dice, no, vení. Pues siempre queríamos sacar el sonido de Casares, nosotros, el sonido de la viola. Me dice, no, mirá, vení. Entonces entrabas como a un lugar acá, me dice, yo tengo todo el sonido acá, decía. Bueno, no va que voy y se lo digo. Me dice, ¿qué estás usando? ¿Estás usando un Line 6? Empezamos a hablar, le digo, ¿te puedo contar algo? Me le digo, no te enojas, ¿sí? Me dice, no. Soñé con vos, le digo. ¡Ay, Dios! Me dice, ahí nació el amor. Claro, me dice, ¿qué soñaste? Me tira. Claro. Le digo, mira, que te asesinaba. Soñé que entraba en tu casa. Soñé que entraba en tu casa, que subía la escalera, que tenías un montón de habitaciones. Y me dice, pará, que mi casa es así. No, ¿en serio? Vivo en Los Ángeles, en una colina, tengo un montón de habitaciones. Y ahora estoy con mi mujer y tengo mi perro. Le digo, y era un lugar que le iba para arriba y estaba el sonido de tu guitarra. Me dice, es así mi casa, me dice, chavo, real. Y se asustó, me dijo, pará, ¿estás usted? Real. Y después nos fuimos a comer hamburguesa ahí al burger. Ah, bueno. ¿No sabes lo que era? Vino diciéndole al taxista, porque sentó adelante, ¿no? Diciéndole al taxista, hablando de los narcos. Porque él tocaba en brujería, y claro, los narcos, toda esa cosa. Decía, vos para los narcos sos mierda. Y dice, sos por lo que sabés, vos sos caca, le decía al taxista. Y yo digo, oye, no llegamos más, decía yo. Pagale, bajémonos acá. Acá está bárbaro. Así, anécdotas mil con los pibes. Claro, wow. Hermoso. Bueno, y ahora, no sé, esta situación es diferente porque viene una formación. ¿Cómo se llama el bajista? Está con él, es mexicano también. El mexicano, sí, que estaba con Max Cavalera en Soulfly y varios proyectos más de Max. Bueno, la apuesta fue fenomenal, la del cantante. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque respetó a una persona que, primero que es de Lander, y después el muchacho hizo la voz de Barton, o tienes todo ese timbre, ese color de Barton, y es perfecto. ¿Por qué? Porque decís, che, esto es Factory. A ver, poné ahora, y es Factory. Claro. Es como cuando en Judas cantó, ¿cómo se llama? Ripper Owens. Esta es que te puede decir el vieja escuela, no, pero está invitando al otro. Claro. Pero Casares quería eso. ¿Qué quiere que haga? Claro. Claro, era el sonido que estaba buscando. No, si no la gente lo mata. No. Casares haciendo los temas del primer disco con un tipo que canta, no sé, Growls, y va a decir, pará, flaco, bueno, haceme el melódico. Ahí tenés, yo por eso ahí lo banco a él, por esa apuesta que de involucrar a una persona que además canta todos los temas de Mártir, un montón de solos de Machine, todas esas cosas, y el pibe lo canta igual. Y digo, va bien. Decirle que venga a tocar con Asesino, que se deje joder. Sí. Asesino la prometió cuando vino esa vuelta de Fear Factory, la prometió que bajaba con Asesino. Le pregunto. Acá le prometieron que le iban a editar los discos, yo escuché así al pasar. Sí. Y nada, bueno, pero que venga, ¿viste? ¿Con qué se divierte con eso? Divine Heresy también estaba buenísimo. Ah, Divine Heresy, obviamente. Era un Factory un poquito más rápido, más extremo, la voz una notita más aguda, el pibe cantaba, pero después hizo. Sí, se disolvió. Se fumó. No sé, esas cosas que afortunadamente suceden, porque te juntás vos con tus amigos, grabás un disco, lo sacás, quizás la posibilidad de tener un nombre atrás, tenés un sello que dice, bueno, yo te lo edito y te lo distribuyo, está bien, vendí 500 discos, pero nada, funciona, viste, regalías, etcétera, etcétera, y así inundás el mundo de música, me parece perfecto. Sí, valoramos a Casares con todo lo que hizo y que sigue haciendo, y mi amigo Roque, a Roque lo conocí porque trabajábamos en un centro de copiado uno en cada uno. Él trabajaba cerca de Rivadavia y Acoite, y donde estaba yo estaba en Rivadavia y al lado del McDonald's que está en ¿cómo se llama? En la Avenida La Plata. Sí. Bueno, ahí había un centro copiado. Y ahí cuando me pongo a hacer onda con el pibe me dice, a mí me gusta Fear Factory. Mirá lo que son las conexiones universales. Yo también trabajé en un centro copiado. ¿Y te gusta Fear Factory? Y no, me gusta Fear Factory. Listo, ya está. Pabellón 3 de Facultad. Esto viene así, Pablo. Pabellón 3 de Facultad de Arquitectura. Esto viene así. Su opinión, señor Ezequiel Núñez. Opina algo así. Sí, por favor. No, buenísimo lo que está contando Fear Factory. Mira, bueno, recién me acaba de dar la entrada y los vi la primera vez a Fear Factory en obras con Barton Sibel. Me salteé. ¿Soporte? ¿Te acordás del soporte? ¿Blood Parade? Sí, Blood Parade. ¿Otro internacional no hubo? Ah, perdón. No. Varias bandas nacionales, eran tres o cuatro. NAFAC, no sé si te acordás la banda esa de San Pedro, sí. Sí. Bueno, pero me salteé las otras dos presentaciones acá en Argentina, así que ahora los voy a ver con Dino, o sea que nunca llegué a verlos con Dino y Barton Sibel, me va a quedar esa deuda, pero por lo menos ahora voy a completar. Vas Dino. A ver a Vector, papá. Claro, la tercera, la vencida, vení. Y a Vector, ahí está. ¿Llegás? Mirá que arrancamos medio, creo que 7:20, 7. Sí, llego 7:20. Pediste el día. Este profundo, Wow. No, sí, pero si bien tenés que siempre trato de llegar lo más temprano posible para ver los soportes. Gracias. Llego para ver a Víctor. Gracias. Vamos con otro tema de Vector, así no aburrimos a aquellos que nos están escuchando, porque está bien, son entretenidas las anécdotas para nosotros, que nos matamos de risa. No sé, el que está escuchando dirá, ¿y esto de qué están hablando? ¿Qué por favor? Están hablando, el primer tema de Vector es el que dice Daño. Daño. Vamos con un poco de Daño, entonces. Esto es Vector y esto es Daño. We'll be right back. sin música. ¿Qué acabamos de escuchar entonces? El tema Daño. Fue, ¿Daño? Sí, como cuando te contaba la composición, hacía, sí. Había hecho. Lo grabamos en el casetito de periodista. Y justo ahí el que sigue, me comentabas que tiene un video. Sí, Afán, tuvimos la posibilidad de filmar un video de 2015, 2016. Y después lo empezamos a editar y salió, así que está el video, creo que el 2018, por ahí. Ajá. Lo encuentran en las redes, obviamente. Sí, como bueno. Vector. Sí, dice Vector Afán. Official Video. No. Y Official Video. Las redes, digamos, las redes de Vector. Las redes de Instagram tiene vector.metal. Y en Facebook no hay muchos más vectores. Así que vector.metal seguro aparece también. Ahora se linkea, ¿viste? Facebook con Instagram. Sí. Están sí, sí. De la mano. Ajá. Está bien. Bueno, y bueno, el material físico, los discos de ustedes se puede conseguir. Obviamente, ahora tiraste una promo. Que, sí, ahora hay una promo que ya nos quedan poquitas entradas. Si lo quieren aprovechar, se agradece. Muy baratas. Y le damos el Digipack. Sin el famoso Service Charge, ¿no? Sin es nada. El, claro. Te lo llevo a tu casa si querés. Y el bonus del disco. Sí, y bueno, y con tres fotos mías te dan una videotorre también. Claro, pero totalmente, yo te iba a decir. Sí. Y si te compran una entrada, por ahí le decís, a ver qué se puede. Puede, sí. ¿Qué sé yo? Venía Vector, que toca con Factory. Claro. Bien, el combo. Y sí, ahora hay que, el kiosquito, viste, hay que armarlo. ¿Tenés nombre ya de la nueva producción, de lo que tienen grabado? ¿Ya estuviste pensando eso? No, porque también voy armando las letras. Tenemos la posibilidad de grabarlos en... Hacemos todo nosotros. Aprendí a masterizar, aprendimos a grabar las guitarras, aprendimos a hacer las baterías, aprendimos a sacar el sonido. Entonces todo quizás... Home studio. ¿Por qué? Porque cuando uno lo tiene en el cerebro, decís, che, a esto, he prendido la computadora y dije, ah, este arreglito. Es más, no escucho el disco. Porque porque después lo escucho y digo, ¿quién hizo esto? Yo no lo sé. Claro. Y capaz que dice, porque manejo mucho el estéreo. Entonces, si se escucha la cosa, digo, ¿esto lo hice yo? ¡Wow! Gracias. Pero bueno, tardó. Y sí. Por eso también Javier, el guitarrista, también sabe de sonido. Adrián sabe de 3D. Adrián tiene la posibilidad de hacer películas en 3D y está haciendo también la tapa, estamos diseñando todo eso. Santiago Sousa, el baterista, también está a full con toda la integridad de los videos, todo. ¿Te pusiste una fecha o cuando? Ahora frenamos un poquito por el tema de Factory. Ajá. Pero es presión porque está bueno, es esa presión que está buena. Sí. Hay que hacer la letra porque el sábado tengo que grabar, el lunes me pongo a hacer la letra. Toda la semanita, pum, lo tengo, pum, vamos a grabar. Yo la computadora, grabamos todo perfecto, listo, volvemos, me pongo a editar, vamos. ¿Cuándo grabamos de vuelta? Otra letra más, así, y ahí va saliendo. Bien. Así generas una gimnasia, ¿viste? Sí, si no, es claro. Como todo. No, porque hay bandas que trabajan mecánicamente, o sea, terminan una producción, se dedican a tocar, a presentarla y después ya están laburando en la próxima y se ponen como tiempos. Sí, eso es lo ejemplar. No sé, qué sé yo, porque también lo mecánico después te... como que... Tiene que ver con la manera de componer o la con presión... la manera de hacer... su arte y de expresar lo que les pasa a cada uno. Hay montones de bandas, sobre todo ahora que tenemos la posibilidad de escuchar millones de bandas. Voy a decir, mira qué productivo, sacan un disco todos los años, pero son discos pobres musicalmente, en composición, en arreglo, porque vos decís esquemático, ¿viste? O sea, pará, y si lo pones a analizar. Y esto está hecho con una copiadora, digamos, ¿viste? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, pero también tiene que ver con lo que la banda quiera para sí misma. Hemos tenido bandas acá que no les interesa salir a hacer una sola fecha porque lo que les interesa es juntarse a tocar en el garage de su casa y punto. Claro. Y con eso son felices. Y hay bandas que necesitan generar fechas todo el tiempo porque lo que les agrada es el feedback con el público. Hay bandas que quieren sacar tres temas y lo sacan y hacen un EP y después hacen otros tres temas y lo sacan. O sea, tiene que ver con qué es lo que vos querés del producto que en definitiva estás claro. Sacando dentro tuyo. ¿Y vos qué querés del producto? Ahora con la tecnología, la expansión de sí. Redes sociales, Spotify y todo eso, hay una técnica, es vos ponele este disco, ¿no? El segundo está hecho, listo. El segundo es este, ok, ya lo tenemos, bueno. Primer tema, en mayo, ok. Bueno, segundo tema, julio. Tercer tema, va subiendo cada dos meses para que la gente pueda escuchar la canción, si la quiere asimilar, la asimila, si la quiere ahí para que no se la aburra, dos meses, otra canción más. Y después, cuando terminaste de generar todos los temas, el álbum completo. Estrategia es una, publicitaria. Eso. Entonces no estás pendiente de, che, tengo que terminar todo el disco para el 2023 a diciembre porque me lo pidieron. No, podés terminar un tema, hacer y tenés un mes, dos meses para ir haciéndolo. Sí, son esos puntos de vista y forma de laburar. Me parece medio raro, porque por ahí no me terminé de desprender de lo viejo. Lo que sucede acá no sucede en Estados Unidos o en Europa, que son dos maneras diferentes, tres maneras diferentes de vivir la música y todo eso. O sea, el americano o el europeo necesita el disco para vender y vivir, porque acá ninguno vive de... Bueno, vivís de Vector. Entonces, claro, si no estarías así, no, vamos, que la fecha, la gira, quiero tocar en Mendoza, en Catamarca, papá. Sí. Eso le sucede a los que de repente se suben en una vorágine que después por ahí es difícil de mantener. Bueno, pero si hay alguna empresa de Estados Unidos que nos quiera mantener, lo pueden hacer, ¿eh? Mi teléfono es 116. Se llama gobierno. No, qué sé yo, igual son economías diferentes. Allá la gente puede por ahí. No sé si puede, porque están cancelando, ¿viste? Están cancelando shows en Europa, sí, a los pagotes. Por eso, capaz. Porque no hay dinero. Manowar te mete 1000 personas allá, 500 personas acá, y acá te llena un Vélez, un ejemplo. Claro. Eso también es otra. Lo que pasó con el respeto a Mega también, viste que allá no estaba ahí, pero acá te llenan estadios. Sí, pero de todas formas es como ir a... Se está acabando el agua en el mundo y vamos a absorber una laguna que queda allá en el fondo del continente. Mm. Pero la crisis es global y creo que de alguna manera el coletazo los tiene que afectar, porque están suspendiendo fechas, bandas de tercera línea, de primera y segunda línea. Festivales que se suspenden porque no pueden bancar, porque es demasiada guita que necesitan para producir el festival y los costos no los recuperan con las entradas vendidas. Sí, pero cancelan, también está pasando cancelan. Algo que tiene que ver con la cantidad y con la velocidad, bueno, a la que va la amiga globalización. No, bueno, sí, a ver, tenés 500 shows, entonces, más allá de... No hay bolsillo que aguante eso, ni acá ni en Europa, y por ahí... Yo de Europa desconozco, no sé cómo... En ningún lugar del mundo. Debe ser difícil, obviamente, pero... Antes tenías... Hoy tenés multiplicado, pero por 100 la cantidad de shows que se hacen en cualquier parte del mundo, no es acá. Y de hecho hay más cantidad de bandas, el acceso a la tecnología hace que hoy las bandas se formen más rápido que no, nadie vaya, esto lo hablamos siempre, vaya a comprar algo y lo tenga en la mano. ¿Para qué? Si lo escuchás acá, no te gustó, escuchaste 3 segundos el tema, te fuiste al siguiente. Bueno, fue. También hay que quemarse las pestañas para que yo supere los 10 segundos de escucha de tu música. Pero ¿son muy exigentes vos? No sabés. Mirá lo que me vengo a enterar. Primer acorde del primer tema, ya te digo, este disco está bueno, ¿no? Vamos, tigre. No te puedo explicar. Es un hincha pelota. Ahí está. No, esa es la bajada de línea. Técnicamente. Claro, viejo choto, me dicen en el barrio. Es que escucha progresivo y toda esa historia, ¿entendés? Pero el tipo, nada. Hace dos discos atrás de Avernal, o dos o tres, me acuerdo que hablé con Cristian y tenían el disco listo ya para sacar, y lo primero que hicieron lo pusieron en las redes, ¿no? Y yo, pero si todavía no sale el disco, ¿para qué lo pusiste en las redes? No, para que la gente lo escuche y se vaya, lo vaya escuchando a ver si le gusta o no le gusta, y a los dos o tres meses o cuatro meses salió el físico, y lo vendió normal y con más ganas todavía, porque el que lo escuchó dijo, sí, yo quiero este disco. O sea, es un mecanismo nuevo, son nuevas maneras de laburar. Todo se respeta. Hoy caminé por un lado, doblé en la esquina, seguí derecho y había una disquería. Había una disquería con los discos de pasta. Y lo puso ahí el muchacho, en Urquiza. Y apuesta a los discos. Y ahora dicen que nuevamente vuelven los discos. Hay una movida hace unos años de este tipo de cosas. A ver, sí, tiene que ver con toda una serie de revival. No solo volvió el vinilo, volvió el cassette. Y también algo que está, creo yo, puesto en cuestión es el formato este de show tradicional. Porque bueno, ahora tenemos los hologramas. Está ABBA representado con una especie ahí de video 3D, 4D que la gente paga para ir a ver eso, y son nuevas formas de consumo de lo cultural que, bueno, tienen que ver también con nuevas subjetividades, que nosotros ya estamos quedando algo atrás con respecto a todo esto, y pero por otro lado sigue funcionando. O sea, seguramente cuando vayamos a ver Fear Factory el jueves que viene, el promedio de edad va a ser de 30 para arriba. Sí. Espero que haya gente más joven, pero la gente más joven está no solo escuchando otra música, sino disfrutándola, consumiéndola de otra manera. Y bueno, esto es algo que creo que Ricardo ya debe haber comentado. ¿Qué va a pasar cuando nosotros, los que tenemos de 40 para arriba, nos extingamos? Claro. Bueno, en realidad se están extinguiendo los músicos. ¿Qué pasó la otra vez, Ricardo? Hiciste una hora de recordatorio de músicos que se fueron, lamentablemente. Está bien, nunca hicimos necrológica. El promedio de edad está bien, son 60 años, pero son los que admirábamos nosotros cuando teníamos 25. Claro. Y ellos tenían 30. Sí, al micro, perdón. Bueno, no sé, ¿qué va a pasar cuando nos moramos? No me preocupo porque voy a estar muerto. Ahí está. Evidentemente. Ahí ya te respondiste. Así que, en verdad no me preocupa nada eso, porque, por ejemplo, acá el espacio de difusión de música es la que a mí me gusta y punto, ya está, otra cosa. La que nos gusta. Cambia de canal, ¿perdón? ¿Viste? Pero, evidentemente, hay algo que cambió, hay algo que... algo cambió. Quizás esté en proceso de... No puede ser que haya tantos conciertos de bandas internacionales con sold out y la economía del bolsillo nuestra esté en bancarrota. O sea, eso no me cierra por ningún lado. Sí, lo que pasa es que son bandas que por ahí vos no allá las ven. O sea, ¿qué? ¿Los dólares que estaban abajo del colchón están saliendo a la vida? ¿Una cosa así? O son gustos personales que vamos para adelante. O están yendo mecánicamente porque la masa va. Porque está todo globalizado, entonces sí, hay que ir. Lo que pasa es que hablábamos de... Llega la fecha y dos días antes empieza... Ay, yo quiero ir. Empieza el apuro. ¿Por qué? Para no quedar afuera de un evento, para participar, para ser parte de... Para bueno, pertenecer. Porque antes había 3 eventos y hoy hay 18. No, pero, entonces, me refiero a la persona que no le interesó en un mes de promoción de un concierto y faltando dos días se volvió loco y salió a comprar a la reventa y pagó fortuna. ¿Entendés? Porque eso pasa también. A que a nosotros lo que nos pasó fue que es un 8, hay gente que cobra el 5 y hay gente que cobra el 1. Entonces, fue toda la vida, sí. Varios nos marcaron, che, ¿nos pueden esperar? Sí, obvio. Bueno, pero la publicidad está hace un mes, flaco. El 9 no vengas, le digo, que el 8 tocamos, ¿eh? Claro. Te puedo pagar el 9, me dice el pibe. Arrimate un poquito antes, qué sé yo. No sé, aunque sea a media mañana, ¿viste? Sí. Bueno, no sé, son las nuevas formas de vivir. No es que yo no las entienda. Por ahí me niego a entenderlas. No, porque nadie se sentó a explicármelas. Pero no, hay que porque adaptarse, nadie... punto. Las bandas tienen que adaptarse a las nuevas generaciones. Y como dice Ezequiel, de verdad necesitan o el público tiene que renovarse. Las generaciones hoy viven a otra velocidad. ¿Y contra qué voy a renegar si me adapto? O sea, soy un cordero si me adapto. Mira, mi amigo, Javier tiene un hijo que tiene 20 y pico, 22, 23, y fue a ver a Whiplash. Uh-huh. Le digo, mira como el tema de Metallica. Me dice, sí, me dice. Y me dice, hay una banda de los 80. Y los chicos de ahora, los jóvenes, están escuchando la banda de los 80. Claro. Y digo, wow, ahí tenés. Claro. Pero bueno, el nicho siempre fue de nicho y el nicho ahora se achicó, ahora es un nichito. Eso pasa, eso sucede y me sorprende cuando los veo y me alegra el corazón ver un pibe de 18 años con un chaleco, sí, con un parche de V8, de repente me cae el lagrimón así y me acuerdo de mi adolescencia. Pero nada, no, gracias. Trae un cincel que lo vamos a grabar en la piedra. Estás muy nostálgico. Es real. O sea, eso quiere decir que ese pibe, por lo menos 5 años le va a durar, ¿viste? Quizás no sea tan enfermo como nosotros, que pasamos toda una vida viviendo la música de una manera que, no sé, se la quiero explicar a mi hija y no la entiende. Bueno, pero por eso te digo, y ahí sí voy a ser recontra cruel la pasión, y dura, la pasión. ¿Entendés? Con eso. Yo creo que no están apasionados. Pasión. No, está bien, sí. Pero es nuestra responsabilidad. Pero los pibes, ¿por qué se apasionan hoy en día? Está bien, pero hay que acercarse, porque los pibes no van a subir a nuestro... nuestro espacio. Nosotros tenemos. Pero nadie se acercó a nosotros. Nosotros nos acercamos. Está todo bien, pero si queremos que esto perdure, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a las. No, hay que generarle interés a los a la juventud para que. No sé, no sé. Esa no la tengo, esa respuesta. Pero el interés tiene que salir de ellos. Vos no podés obligarlo a ir a ver a Napalm Death o Iron Maiden o a Metallica. Tiene que salir de ellos el interés. Yo creo que no, adaptación nunca. Escriban, a ver en YouTube. Pasión, plata o. Claro. ¿Cómo? ¿Qué velocidad? Yo la plata la consigo laburando y el placer es esto, nada más. Lo gasto, la quito en alcohol y música. No, bueno, pero yo te lo traslado al tenis, que es un espacio. Hay otras cosas que ya dejé porque. Dejémoslo ahí. Te lo traslado al tenis, que es un espacio que yo conozco desde muy chica. Antes vos tenías a un pibe armando un drive, 15 minutos de reloj. Te preparabas con la raqueta en una cancha y estaba 15 minutos haciendo un movimiento circular. 15 minutos. Hoy agarrás a un pibe, lo tenés 3 minutos haciendo eso y se fue. No viene nunca más. Claro. Tenés que darles otros elementos. La cosa de la inmediatez, ¿viste? Claro, tenés que darles otros elementos para que el tipo pueda hacer ese movimiento, pero divirtiéndose. Entonces se tuvo que reinventar. Y tan triste es tu vida, maldito. Fafa, dos cachetazos. Y, fue así, dale. Si no se moría. Y de hecho, ¿se murió alguien? No se murió nadie. Como la velocidad de juego. Estamos todos y la traumados. Pelota es diferente. Bueno, menos mal que tenés hija adolescente, Ricardo. Claro, por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo, porque él tiene una hija adolescente y si no se adapta, está puesto. No, a ver, sí, tiene mucho que ver con, bueno, algunas características de del momento actual. Sí, lo inmediato, lo efímero. A ver, son cuestiones que a nosotros no nos cuesta asimilar porque, bueno, nosotros nos manejamos con eras geológicas. O sea, no me mires. La música que conocimos ya era vieja cuando la conocimos y la fuimos absorbiendo a lo largo de años o tardábamos años en descubrir los artistas y ahora es todo un clip. Entonces le decís a un pibe, che, ¿escuchaste tal banda? Ah, a ver qué onda, pum, y ya la tiene. Y para nosotros eso implicaba horas de investigación, horas de viaje, que eso estaba buenísimo. Ir a una disquería, pero viajar una hora y media para llegar a una disquería del centro, ponerse a revolver o preguntar, charlar con el disquero. Así que te pasaba también, con el dedo en el rec, así a ver, y que rogabas que no hablara el locutor para que no te pisara. Que generalmente lo hacía antes o después. Entonces, escuchar radio, grabar en cassette, juntar plata para comprar un vinilo y disfrutar de ese vinilo porque era el único que uno llegaba a comprar ese mes. O comprar discos por la tapa, que fue algo que hice la última vez que fui a Parque Centenario, que me encontré con un CD que me llamó la atención. Googleé un poco para ver de qué trataba la banda, pero no me puse a escuchar la banda. Entonces, es una banda vieja, una banda de la New Wave British Heavy Metal. Debe estar buena, me lo compré y acerté, estaba bueno. O sea, estaba buena la tapa, estaba buena la banda. Bien. Pero Collana, decía Berube. Claro, pero son cosas que hoy ya nadie hace porque primero uno puede hacer ese trabajo previo, es decir, a ver esto, cómo se escucha, leo la información, ta, ta, ta. Y bueno, entonces son experiencias muy distintas y que, bueno, no son ni mejores ni peores, sino que nosotros nos formamos de esta manera, con las enciclopedias, digamos. Entonces, hoy en día, cualquier persona genera contenido, ¿sí? Entonces ya no hay una autoridad de decir, a ver, ¿de qué trata Metallica? Voy a la enciclopedia del metal, a ver si dice si Metallica claro. Es bueno o no. Ahí me hiciste acordar que hoy vi un, porque yo como los jóvenes estoy conectado a las redes todo el día. Decía, en 25 o 30 años van a decir, che, necesito un electricista. ¿Quién es electricista? No, yo era generador, yo generaba contenido, no soy electricista, no sé nada, ¿viste? Entonces, va a pasar eso también. Pero también, ¿por qué son todos generan contenido? Porque saben que de esa manera pueden ganar plata sin laburar. Esa es otra, es una realidad eso. Pero nadie te lo va a decir. Sabemos que no todos llegan a vivir de generar ilusamente contenido. Los chicos, porque los chicos de 10 años, 8 años están todos y todos quieren ser o parecer a porque ganan plata. Sí, pero a ver, igualmente me parece saludable esto de que sea más democrática la cuestión, de que si yo quiero hacer una página de una cuenta de Instagram y ahí mostrar lo que hago, o hacerme youtuber o streamer, está la posibilidad. Sí. Nosotros, lamentablemente, al que llegaba a los medios, ya por el solo hecho de haber llegado, lo encumbrábamos y decíamos, ah, este tipo debe ser grosso porque está en tal radio. Pero vos fíjate, pará, ese, porque vos también lo viviste, cuando nosotros queríamos expresar algo, hacíamos un fanzine. Claro, sí, arrancábamos de la forma más artesanal, precaria, sin saber nada. Y era también todo un trabajo, estamos hablando de la época de Gutenberg, con los tipos móviles, y eso también nos formó. Exactamente. Y eran las redes sociales de nuestro tiempo. A ver, ¿dónde nos conocimos, Ricardo? En Parque Rivadavia. Y era levantarse temprano. Un domingo a la mañana, llegar, hola, ¿qué tal? Che, mirá, te presento a este, a aquel. Sí, a veces era sin dormir. Y cada uno entonces, o mostrando lo que había hecho, o planeando lo que quería había hacer. Había un concierto internacional el día sábado, y el domingo ibas al Parque Rivadavia y comprabas en un cassette. El audio de que alguien grabó con un grabador así en el aire, eso tenía se escuchaba valor, como el orto, pero vos eras feliz, éramos felices con tan poco, como dice esa frase, ¿no? De verdad. Bueno, pero hoy hay un montón de esas chances y de esas posibilidades y ya no vas con esa misma, porque hay 500 recitales. Acá Sandra nos está preguntando, nos está haciendo una pregunta, dice, ¿es absolutamente imprescindible perpetuar nuestros gustos en las generaciones venideras? ¿No alcanza con que nos guste y disfrutarlo? Buena pregunta. Sí. ¿Sí? A ver, si yo tengo que responder, en realidad no es una misión, un objetivo nuestro, pero va a ser algo totalmente positivo si todo esto que nosotros disfrutamos tanto, todo esto que nos tomamos tiempo para difundir y demás, queda de alguna manera en las generaciones futuras. Porque si no, va a quedar demostrado que lo nuestro también fue algo efímero. Claro. Creo que no, ¿sí? Entonces no va a ser un chispazo que se acabó. A ver. Y mirá, si lo medimos en tiempo de la Tierra, es un chispazo, que no duró nada. Sí, no, pero a ver, comparo, por ejemplo. Trasera, millones de años. A ver. Fueron 10, 15. A ver. Agarren, hoy se puede hacer fácilmente. Agárrense de las manos. Googleen cuáles fueron los hits, no sé, del año 1985, los hits mundiales. Y seguramente vamos a encontrar un montón de artistas, un montón de canciones que ya ni nos acordamos. Pero, ah, mirá, este quién era. Los One Hit Wonders. O bandas que no perduraron, que no quedaron en la memoria. Pero nosotros seguimos hablando de Deep Purple, de Black Sabbath, de Jimi Henry. Jimi Henry se murió antes que naciera yo y se sigue escuchando, se siguen editando grabaciones nuevas. Yo 50 lo vi en Boston, y pico. No me dejó mi mamá. Entonces. No, pero no es lo que termina queriendo un artista y esa va para vos. ¿Perdurar? Claro, no es lo que un artista no quería, no quiere con su arte, un músico, un pintor, quien sea, no quiere compartir esa pasión que transmite mediante su arte, no quiere perpetuar su obra. Yo creo que es, hay algo de eso, pero uno lo hace porque lo siente, porque le vibra, le emociona. Y mira, a veces que no sé, hablando de composición, hay una parte que no, digo, ¿a dónde voy? ¿A dónde puedo ir? Bueno, este tema que viene se llama ¿A dónde voy? ¿A dónde, qué notago? Y digo, para la gente ahí, si miro a la gente y empieza a cabecear, ¿qué sería? ¿Cómo sería un riff para cabecear? Y hago eso pensando en la gente. Claro. Después capaz que no escucha a nadie. Pero a mí me sirvió como una herramienta compositiva la imaginación también. Vos andarías bien para la política, pibe, ¿eh? Porque pensás en la gente, ¿no? Pensás en la gente, lo que no hacen los políticos, ¿eh? ¿Cómo dijiste se llama el tema? ¿A dónde voy? Diabolus in Musica. Y seguimos en polémica en el metal. Así como ahí me dice el topo ahí en un mensaje de WhatsApp, parece polémica en el bar. Acá no hay un bar, flaco, si no estaríamos todos hasta las manos. Pero bueno, lo interesante, nada, es el intercambio de ideas y ejercitamos las neuronas y la buena onda, la buena vibración que hay en este momento acá, ya volviendo de unos temas que ya tocamos y que hablamos, porque si no existiera eso, es imposible que estuviéramos hablando cómodamente y plácidamente de esos temas. Así que, bueno, Ariel, ¿tienen pensado un set en particular para la fecha esta que es importante? Estamos más o menos, creo que estaremos en 30, 32 minutos, o como 35 como mucho. Uno atrás del otro, así. Sí. Uno atrás del otro. Es un tema, a ver si lo vemos por el lado desequilibrante, sí. Full grubero. Vamos a tener una listita variada. Hoy mañana tenemos ensayo, otros ensayos más y ya le damos derecho al jueves con todo para hacer el aguante a Fear Factory. Si Fear Factory quiere abrir, que abran ellos, Sí, obvio. Sí. No vamos a poner exquisito a esta altura de la vida. Y después tienen más fechas programadas, habladas, pensadas. Tenemos cositas para dar vuelta, sí. Sí. Pero bueno, le queremos meter al disco. Que no molesta, hay muchos que frenan, es decir, bueno, sí, vamos a grabar, en 8 años no tocamos. Ok. Nosotros podemos ir a hacer un intercaladito. Vamos, hacemos, grabamos el disco, más las partes vocales, porque después los teclados se pueden resolver en estudio, el mastering se resuelve todo en estudio, pero el hecho de ir y volver te corta ensayos. Sí. Pero podemos ir mechándolos para darle con todo. Sí, porque lo que hablamos siempre, esto es una pasión, tenemos una vida que primero la tenemos que resolver y después nos ocupamos de las cosas de placer, que como es en tu caso la banda. O venir acá, o acá con ese, tomar una birra y charlar de la vida. Eso. Y eso es la vida misma. Así que, bueno, la verdad, un gustazo, pero vas a venir otra vez. Por favor. Y de otros temas, vamos a hablar más humanísticos, que es súper interesante. Sí. Y que a mí me gustaría más que desarrollar, no como todos los programas, pero sí como que salga naturalmente, ¿viste? Seguro que sí. Porque eso fluye, nada, es así. Seguro que sí. Bueno, los esperamos el 8 de junio en el Teatrito. Mi nombre es Ariel Andrés, gracias a Javier Sisca, el guitarrista, a Adrián Hidalgo, el bajista, y a Santiago Sauza, el baterista. ¿Dónde consiguen las entradas que quedan? Por Instagram, en Facebook también, nos escriben, hacemos WhatsApp y las entregamos, que tiene el Digipack, quedan pocas, Con el regalo del disco, obviamente, no hay servicio extra para pagar porque... No hay nada, bien barata, pero bien barata. Bueno, Ariel, un gustazo, vamos a despedirte escuchando un tema de Vector, obviamente, así que ¿cuál era el tema elegido? Afán, que también está en YouTube en un video armadito. Gracias, y con esto despedimos a Vector de Diablo Sin Música. We'll be right back. Diabolus in Musica. Bueno, así pasó en esta interesante charla Ariel, guitarrista y vocalista de Vector, presentando a la banda, promocionando la fecha de la semana que viene, que van a estar abriendo el show de Fear Factory. Charlamos de un montón de cosas, sumamos al amigo Ezequiel Núñez en un momento, con su sapiencia y su opinión acá liberadora para nuestras obtusas mentes. No están así. Es una opinión más... válida, menos válida, qué sé yo. No, bueno, pero una persona como usted, que tiene tanto conocimiento, que ha leído un libro, por lo menos, puede abrirnos un poquito más y despejarnos, ayudarnos al conocimiento, a que bajemos, iluminemos nuestra ignorancia para que nuestro camino sea más sólido. Bueno, no sé qué consumió Ricardo antes. Esa cerveza que me trajiste está revuelta. Venía así, bien inspirado, y viste que hoy está súper verborrágico, está peor que yo. Ay, que no estoy insultando. Para. Está peor que yo. No, igual. Sí, ustedes bueno, son de hablar y, y colgarse ahí por lesbianas, pero está bueno eso. Está bueno porque es una de las cosas que creo que se está perdiendo. Con esto que decía yo de lo inmediato, lo efímero. Fíjate vos que si uno hoy en día... A ver, yo trabajo de docente. Entonces sé que uno no puede estar hablando 15 minutos porque enseguida... Claro, cambió la manera de enseñar, cambió. ¿Les dijeron a ustedes, miren muchachos, van a tener que cambiar la técnica o no? No. O lo conversan nomás usted internamente. Sí, por supuesto hay teoría sobre esto, pero uno en el campo lo va viendo. Claro. Yo lo que no coincido en todo caso... ¿Sabes cómo arreglar las ovejas en el campo? Las ovejas son obedientes, los jóvenes no. Gracias a Dios. Pero digo, hoy en día también se habla mucho de que el docente tiene que entretener de alguna manera para captar la atención. En eso no estoy de acuerdo porque, bueno, algo de lo tradicional hay que mantener. No estamos ahí, no somos piñón fijo, claro. ¿Sí? Claro. Pero bueno, sí hay que adaptarse, como decía antes, a estas nuevas subjetividades, donde la atención de las personas es cada vez... A ver, pasa con nosotros también, ¿sí? ¿Sí? Nosotros ya nos acostumbramos a scrollear en el celular y sí. Si vemos un video y si vemos que a los 10 segundos no pasó nada, ¡pum!, que venga el que sigue. Claro. Lamentablemente claro. Esto también está formando y performando... Deformando. También, sí, nuestra forma de acceso a estos consumos. Entonces, los videos son cada vez más cortos, los textos también tienen que ser lo más sintético posible, porque bueno, a ver, por supuesto, seguimos viendo películas de 2 horas, 2 horas y media, eso está buenísimo, pero bueno, este mundo de las redes y de internet nos pone estos desafíos de... mantenerme entretenido o paso claro, a otra cosa. Exacto. Y sí, bueno, las plataformas de películas pasa hoy sí, no tiene mucho sentido. En el cine te tienen que presentar una película que tenga efectos de puta madre y con una super recontraproducción para que te sea interesante, o tener un tema contundente y que tenga una trama recontra interesante. ¿Por qué? Porque si no vos prendés la compu. O todo lo contrario. Claro, sí. O todo lo contrario. Al revés. Claro. Porque, a ver, fíjate que no sé, veo que en los cines se llena de películas de superhéroes. Claro. Pueden tener algún momento de reflexión, pero están pensadas para un público bastante amplio. Entonces, donde no haya que pensar. Exacto. No, a ver, hay distintos subtextos, qué sé yo. Pasa con los Simpsons, por ejemplo. Cada uno lo toma a su manera, está el que se ríe de los gags y está el que descubre todas las referencias que tiene cada capítulo de los Simpsons. A la vida misma. Referencias literarias, referencias a películas clásicas. Pasé 25 años de mi vida viendo los Simpsons, así que no me vas a explicar nada. Así que... Claro, pero digo que no todo el mundo descubre eso. No. O sea, un capítulo entero de los Simpsons puede ser toda una parodia de un libro, de una película, y hay para mí mucha gente ni se va a enterar, no hay problema con eso. Y bueno, que muera ignorante. Pero bueno, digo que hoy en día quien produce distintas obras tiene que tratar de captar la atención de este público que está un poco más avispado, sí, y del otro que quiere el chiste fácil o la acción o los tiros rápido y furioso, qué sé yo. Bueno, hay para todos, así que no, no, no pasa nada. No reneguemos porque vamos a morir más jóvenes. Así que vamos a escuchar un tema de una banda acá que nos gusta con Ezequiel. Yo sé que a él le gusta. La vez anterior que vine pasaste a Víctor y todo. Y bueno, entonces. ¿En serio? Vine hace casi. En vivo, pero era en vivo, creo. Sí, sí, creo que había salido del material. Al funero, populista. No se cuenta. Pero bueno, este equipo que gana no se cambia, así que vamos con Obituary entonces. Del último álbum, el tema es Dying of Everything y nada, disfruten porque es eso, nada, nada, no hay que buscarle la quinta pata al gato. Obituary. Bye. La cortina que identifica que Diabolus sin Música está llegando a su final. El programa número 192 está terminando del día viernes 2 de junio del 2023. Bueno, hemos hablado un montón de cosas y nos quedaron por hablar un montón de cosas más. No sé, Ezequiel, comentanos así, bueno, las redes, con lo que estás laburando, siempre referido a la música, ¿no? Sí, bueno, bien, mencioné lo del programa, que uh-huh. se llama como las cuentas de Instagram y Facebook, La Historia de Metal Extremo. Sale los miércoles por Radio Octopus, octopusradio.com.ar, miércoles a las 22. Y si se lo pierden, van al sitio iVox, iVox y becorta ox.com y ahí ya tienen 30 programas de La Historia del Metal Extremo. Tipean así con este nombre y les sale La Historia del Metal Extremo Nacional. Claro. No, el título del programa quedó así, La Historia del Metal Extremo, porque bueno, me centro en lo que es Argentina, pero siempre está lo latinoamericano y hay mucho recorrido por las bandas precursoras de afuera, ya sea de Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa en general. Busquen que hay programas dedicados. El último episodio fue de Black Metal. Black Metal argentino, ahí pasé bandas actuales, sí. Que son bandas que están tocando actualmente. Es interesante el último, por lo menos para acercarse a descubrir estas bandas que están buenas. Sí, pero bueno, que están buenas. El año pasado hice programas especiales con las bandas precursoras acá en Argentina, así que mantengo esta premisa ahí de ir a los orígenes a ver cuándo y cómo empezó todo. Bueno, así que si quieren, vayan a buscar esto en Facebook y en Instagram, ahí tienen toda la data, La Historia de Metal Extremo tipean. Y también dije lo de Organización Nunca Más, que bueno, este año, aparte de lo del festival que fue el 24 de marzo, estamos haciendo distintos eventos y el próximo va a ser el viernes 9 de junio, va a ser un evento con el tema Malvinas, ¿sí? El 10 de junio es el Día de la Soberanía sobre Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur. Así que bueno, nosotros tomamos esa fecha. La fecha tradicional obviamente es el 2 de abril, que tiene que ver con el inicio de la guerra de sí. Malvinas. Pero bueno, nosotros tomamos esta fecha y más que nada para desde el heavy metal tomar una fecha que desde la música pesada fue reivindicada y tomada en las letras de muchas maneras, pero también es una fecha bastante problemática porque sabemos que desde otras ideologías también se toma esta fecha del 2 de abril, ideologías que están en la vereda enfrente de la nuestra, uh-huh. ¿sí? Por no decir que son bastante fachos los que también reivindican la causa Malvinas, así que bueno, nosotros a nuestra manera queremos apropiarnos también de todo lo que tenga que ver con Malvinas. Así que esto va a ser en Escobar, en Doctor Tazo, Rivadavia 250, van a tocar Sortera, Chakram, Grito y Basofios. A partir de las 22, entrada 1000 pesos, los que se quieran acercar, los que estén cerca, bueno, vamos a contar con la presencia de excombatientes de Malvinas. ¿Van a exponer? ¿Van a hablar? Sí, seguramente van a hablar. Hay algunos compañeros que están bastante en contacto con todas estas organizaciones que no tienen que ver con oficiales ni militares que estuvieron en Malvinas. Son, digamos, los de soldado para abajo, ¿sí? Claro. O sea, los que fueron como conscriptos, pero no no tienen que ver con los soldados profesionales que batallaron en Malvinas. Así que bueno, también recibimos alimentos no perecederos y ropa. Vamos, como hacemos siempre en los eventos de Organización Nunca Más, se va a destinar esto a comederos y distintos lugares, ¿sí? Y para retribuir un poco se va a sortear un tatuaje, una remera, CDs, con la entrada también se va a sortear esto. Está bien. ¿Y seguís escribiendo Headbanger? Sí. Bueno, viene Headbanger saliendo ahí medio de forma esporádica, por cuestiones económicas, por el tema sí, obviamente, de la revista física. Y demás. Pero exacto, en redes está funcionando también. En redes está muy activo. Pero bueno, dentro de poco, no sé en cuánto tiempo, tiene que haber un número impreso en papel, como ya hubo. El anterior no llegué a tiempo porque estaba juntando la plata y cuando la junté ya no había más. Bueno, eso no lo tenés que... una para regalarme, ¿viste? Y está complicado, pero eso es lo que tiene de bueno Headbanger, que bueno, primero que es la única revista que está saliendo en formato papel. Y bueno, como la verdad que todo una inversión, exacto, lo que se hace es vender de forma anticipada los números y la gente se engancha muchísimo y resulta que a la hora que sale la revista ya está agotada. Claro. ¿Sí? Así que esto la verdad que... Igual deben salir empatados porque con la inflación que hay... No, sí, obviamente... No creo que cambien el auto, a eso me refiero. Que yo sepa, Hugo, el director de la revista, creo que no sigue viviendo auto. En el mismo departamento. Y bueno, obviamente se hace todo esto más por amor al arte. Sí, tal cual. Es como, volvemos siempre sobre lo mismo, o sea, acá hay la pasión de la música, la pasión por difundirlo como a vos te gustaría, con determinada estética, entonces hacer la revista de esa forma, o lo difundís de la otra manera, más artesanal, o como sea, pero está siempre... Sí, yo creo que tiene que ver con la palabra integridad, hacer algo que obviamente que nos gusta, que lo presentamos de la mejor manera... Y para que, a ver, ya que estamos con este tema de la edad y demás, a ver. Algo que 30 años después, digamos, che, mirá, hace 30 años hice esto y la verdad que estoy orgulloso. O sea, podemos ver tu fanzine, Inquisición, salió en el año 1995 y yo creo que lo miramos hoy en día y decimos, che, Ricardo, la verdad que hace 27 años, 28 años hiciste... Algo que pasó la prueba del tiempo, lo hiciste bien porque lo hiciste con ganas y mira, lo podés mostrar de forma orgullosa. Mira vos. Creo que ese es el objetivo, pensado o no, reflexionado más o menos, pero de los que hacemos estas cosas, de escuchar un programa de radio, o hablar de un recital y decir, mira, no gané plata con el recital, pero la gente... 20 y pico de años sigue hablando, le gustó. De tal evento, tal o cual cosa. Sí, es verdad. Es la manera en que estamos trascendiendo, pero sin... Trascendemos de manera... No va a estar nuestro nombre así con luces. No es fama. La marquesina. Exacto, eso quería decir. Por eso usé esta palabra integridad. O sea... Creo yo que nosotros podemos seguir con la frente en alto y decir, no lo hicimos por dinero, nadie nos compró, no nos cooptaron, obviamente seguimos viajando en colectivo y... No nos vendimos. Y por no vendernos, exacto. Estamos como estamos, pero bueno. Por eso cuando hablan de globalización reniego un poco también, ¿viste? Porque entrar en la globalización es como te estás entregando. Sí, por eso yo no tengo Spotify. No tenés y es mi lucha contra el sistema, loco, déjeme algo como para por pelearla. Un lado. Claro. Bueno, entonces, un poco respondiendo a la pregunta del principio de Sandra con esto que estás diciendo, sí, evidentemente alcanza con que nos guste y lo disfrutamos y punto. Sí, lo disfrutamos, pero a la vez podemos con cierto orgullo compartir eso. Claro. Entonces decir, mira, esto no lo escuché porque estaba de moda, no lo escuché porque me quería levantar a tal chica o tal chico, lo escucho porque me gusta a mí. Y si me gusta a mí, me gusta compartirlo y todos aquellos que lo compartan conmigo me va a poner contento de ese acto. Claro. Por eso vamos acá a unas cuadras al Parque Centenario cada tanto los domingos para charlar de todas estas cosas. De cosas de sí, pero no para chapear, no para tratar de convencer a nadie. No es un concurso. Traer la novedad. Es revitalizante. Exacto. Bueno. Hemos llegado, nos extendimos un poco, le estamos robando un poco de tiempo ahí a Hijos de Púa, pero bueno, usted sabe cómo somos los viejos, somos reflexivos. Sí, los veía muy tranquilos. Se van a charlar a un bar. Ahora se van a charlar a un bar. Gracias, Ezequiel, por haberte acercado. Bueno, un gusto haber venido en la visita anual, por lo menos. Sí, tal cual. Vamos a decir, hacemos mensual, cerramos el programa número 192 del viernes 2 de junio. En 7 días estamos de vuelta. Y para el cierre, el tema simple. Simplemente voy a decir el tema, no voy a decir la banda, googleenlo si lo encuentran en el Shazam, ¿no? City Baby, Attacked by Rats, nada más. Nos vemos en 7 días, cuídense, el amor triunfará.